Mundofonías. Mundofonías. Chat de la voisine, je t'écris une petite missive. Pauvre niais, tes jours sont comptés, y'en a marre de t'entendre chanter. Paraît que tu trouves que je miaule trop, moi tes chansons vont me rendre idiot. De toute manière, vous êtes tous pareils, vous les humains, qu'elle plaît. Et sur notre race, notre arrogance vous agace. Mais nous, on est bien prisonniers de votre merde de société. Tous mes ancêtres reviendront pour te regarder couler. On fêtera ta mort prématurée, personne t'entendra crier. Vous êtes pas un peu regardé, votre caviar pour Jean-Paul. En attendant nous ces whiskas que vous nous forcez à bouffer. Et tout ce qu'on me laisse chasser, c'est le coin rouge sur le plancher. Je te mettrai bien dans la rivière, dans un grand sac plein de pierres. J'avoue que j'ai jamais pardonné la perte de ma virilité. Les nuits passées à t'écouter dans la chambre de ma bien-aimée. Tous mes ancêtres chat de la voisine. Et je t'écris cette petite missive pour tenir tes jours sans compter. Y'en a marre de t'entendre chanter. Paraît que tu trouves que je miaule trop. Moi tes chansons vont me rendre idiot. Tous mes ancêtres reviendront pour te regarder couler. On fêtera ta mort prématurée. Personne t'entendra crier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a las músicas de inspiración popular más maravillosas de este planeta y sistemas solares colindantes que presentamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 49 emisoras que en la actualidad emiten este programa, Mundofonías. Dentro de poquito será alguna más, ya os lo iremos anunciando. Y como todos los meses, tenemos un repaso a la Transglobal World Music Chart, esa lista de 40 discos favoritos para los panelistas de los 5 continentes que componen esa red de críticos musicales, de divulgadores de este tipo de música, o de estos tipos de música más bien, una red, como sabéis, impulsada por este programa Mundofonías y por nuestros compañeros de World Music Central, y que además cumple 5 añitos, nada menos, desde la primera lista que se editó precisamente en octubre del año 2015, a la que se edita ahora en octubre del año 2020. Así que 5 añitos y además dentro de poco pues más noticias y más alegrías, porque siguen naciendo iniciativas relacionadas con esta lista. Ya sabéis que está la lista mensual, está la lista anual, que este año además adelanta su publicación, se convierte en la lista de la temporada, en este caso 2019-2020, ya la anunciábamos el mes pasado. Está el premio de los festivales, que lamentablemente en este año 2020 hemos tenido que dejar en pausa porque muchos festivales no se han podido realizar debido a la pandemia, como bien sabéis, así que lo retomaremos el año que viene y, como digo, habrá más novedades suculentas. Y hemos comenzado con este grupo llamado Nzaza, una formación franco-australiana que, como veis, también tiene base sonora y de inspiración en los sonidos griegos y de los Balcanes. El disco se llama, su último disco, The Birth and Death of Stars, el nacimiento y la muerte de las estrellas. Está basado en temas astronómicos, como bien denota su nombre, pero también en temas de la mitología griega. Y lo que hemos oído es la pieza con la que se cierra el trabajo, Some Kind of Circus, algún tipo de circo. Y escuchamos a este grupo, Nzaza, debido a que entra en la Transglobal World Music Chart en este mes de octubre en el puesto número 37. Y en el puesto 35 encontramos el trabajo El canto del viento, del artista argentino afincado en Francia, Amando Risueño. Thank you. Oíamos a Amando Risueño, guitarrista y cantante argentino afincado en Francia hace ya bastantes años, desde donde ha desarrollado su carrera artística principalmente y sus lanzamientos de discos. Este es el tercero y el lanzamiento digital de este disco tendrá lugar el día 16 de octubre y el físico ya a finales de noviembre. Así que es un adelanto que te traemos aquí los de Mundofonías. Para que lo disfrutes, aprovechamos a dar un saludo especial además a los oyentes de Argentina. Bueno, pues como decíamos, este disco es El Canto del Viento y está inspirado fuertemente por la figura de Atahualpa Yupanqui, tanto como compositor y como artista en sí mismo también, y también su libro, llamado así El Canto del Viento, lanzado en 1965, es como lo que articula este disco con trozos de este libro leídos entre pieza y pieza. La pieza que hemos elegido era La Nadita, una pieza instrumental que abre este disco. Repetimos, el de Amando Risueño, El Canto del Viento. Continuamos con el repaso de la Transglobal World Music Chart y nos colocamos ahora con otra de las entradas este mes en la lista directas al puesto número 28. Es un grupo ubicado en los Estados Unidos, pero con mucha influencia de los sonidos latinoamericanos, del jazz, etcétera, etcétera, y especialmente del forró brasileño. Lo vamos a comprobar escuchando este forró dos dois amigos, el forró de los dos amigos de este grupo, Nation Beat. We'll be right back. Escuchábamos el sonido de esta banda Nation Beat con este disco de Royal Chase, en el cual se exploran las conexiones o las diferencias también entre las tradiciones populares de la música desde Brasil hasta Luisiana. La pieza que hemos escuchado, como decíamos, es el Fogó dos Dois Amigos, que abre su disco The Royal Chase, un disco con el cual Nation Beat se coloca en el puesto número 28 de la Transglobal World Music Chart. Pues seguimos escalando posiciones, llegamos hasta el puesto 26 para escuchar la música de un grupo vocal que llega desde Rusia, desde la República de Mordovia. Ellas son Merema, que significa leyenda, y su último disco es Keseren Koit, que significa trajes antiguos. Ellas son un grupo que se ocupa de hacer trabajo de campo y aprender y transmitir esta música. Se trata de un conjunto de estudiantes de Ekaterina Modina, de la que se explica en las notas de prensa que además pues, tiene varios trabajos a tiempo parcial para poder mantener a su familia, mientras que en el tiempo libre que tiene pues, se dedica a Merema. Y con este grupo en 2017 ganó el premio de las músicas del mundo de Rusia. La pieza que hemos elegido es Pobre Ulia. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Hemos continuado en Mundofonías repasando más discos interesantes, discos recientes que entran en la Transglobal World Music Chart. En este caso nos hemos ido al puesto número 24 para oír a estas dos artistas, The Ringans Sisters, las hermanas Ringans. Ellas son Anna y Rowan. Las dos son violinistas, pero también tocan otros instrumentos. Por ejemplo, en esta pieza, Anna, aparte del violín, toca el tambor de cuerdas y la flauta bearnesa. ¿Qué es eso? Pues de Bearn, que es una región, como sabéis, del sur de Francia, en Occitania, en los Pirineos. Y allí precisamente ella pues, ha pasado una temporada, entre otras cosas también zambulléndose en la cultura y en la música del lugar, lo cual ha inspirado muchas de las piezas de este disco, que por otro lado también tiene otras piezas de origen escandinavo, céltico, etcétera, etcétera. De hecho, en esta pieza pues, se combinaban un poco pues, esas influencias pirenaicas y escandinavas. El disco se titula Receiver, algo así como receptor. Lo firman las hermanas Ringans, The Ringans Sisters, y como comentábamos, entran en el puesto número 24 de la Transglobal World Music Chart de octubre del 2020. Llegamos ya hasta el puesto número 22 de Transglobal World Music Chart para escuchar el disco de debut de Michal Noga Band, desde Eslovaquia. ¡A tu rayo, yo! Ja ju dobre znam, pokel ja ju v ruškach Oíamos esta pieza llamada El Jazz de Raslavice, del que cuenta el libreto de este disco, que a principios de la mitad del siglo XX se introdujo el saxofón y la percusión en las bandas de cuerdas. Hay un montón de documentación, sobre todo imágenes, que así lo muestran. Y a pesar de ello, a pesar de que eran muy populares estos instrumentos, como el saxofón, pues los investigadores de aquel momento no le hicieron tanto caso. Entonces, este grupo se ha basado en la actuación de un grupo de folk gitano, Soltakovci, de Raslavice, para hacer esta versión. Y es una pieza que está incluida dentro del disco de debut de la banda de Mihal Noga, el disco Stopi, que está, como decíamos, en el puesto 22 de Transglobal World Music Chart. Damos un saltito hasta Sudáfrica y también un saltito del 22 al 16 con otro disco que también entra en la Transglobal World Music Chart de este mes de octubre del 2020. En este caso se trata de una veterana artista sudafricana, Vusi Maglasela. Esa veteranía le ha hecho merecedora del sobrenombre que da título al disco, Shibin Queen. Algo así como la reina de la taberna. Shibin es un tipo de tabernas. De hecho, es una palabra de origen irlandés, curiosamente. Pero se popularizó mucho en países como África del Sur para hablar de lugares que en principio no eran muy legales, donde se servían bebidas a escondidas y donde había bastante juerga y música también. Aunque ahora mismo, pues la mayoría son locales totalmente legales y decentes, por supuesto. Y aquí tenemos a Vusi Maglasela, artista que nos trae las canciones de Mamelodi, que es su población natal, en este disco que, como digo, entra en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 16. Nos vamos a quedar con esta pieza titulada, y no piensen mal, Un culo. Si vuela, si vuela.

Sigues en Mundofonías. Hemos oído hace un momentito a Busimag Lasela desde Sudáfrica y después al grupo 47 Soul desde Palestina. Este grupo que, como veis, pues mezcla sonoridades de su tierra, ritmos bailables como el dabke, con recursos electrónicos. Su último disco es Semitics y está en el puesto número 13. Y de este frenético dabke palestino nos vamos con el no menos bailable afrobeat nigeriano, con el grupo Bantu. Su nuevo trabajo, Everybody Get Agenda, algo así como todo el mundo tiene su plan, su agenda, su interés, se coloca directamente en el puesto número 11 de la Transglobal World Music Chart del mes de octubre. We'll be right back. Escuchábamos esta pieza titulada Disrupt the Program, desbarata el programa. Nos la traía esta formación llamada Bantu, con letras combativas en favor de la justicia social, la igualdad, en su disco Everybody Get Agenda. Como decíamos, el grupo nigeriano entra en el puesto número 11 de la Transglobal World Music Chart del mes de octubre del 2020. Y bueno, tenemos que decir que hemos estado escuchando discos que entran en la lista por primera vez. No nos va a dar tiempo a escuchar en esta ocasión, aunque sí lo hemos oído en el programa, el disco que más alto ha subido de primeras, por así decir, que es el de Ammar 808, que ha entrado directamente al puesto número 2, porque nos tenemos que ir ya con el número 1. ¡Ay! ¡El número 1! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Quién es el número 1? ¡Ay, ay, no por lo sé! ¡Por favor! ¡No puedo esperar más! ¡No puedo esperar más! ¡Lo sé! ¡No puedo ya, esperar ya, no te voy a tomar más, más el pelo! ¡Por favor! ¡Dilo ya! Bueno, bueno, bueno. Pues en el puesto número 1 está un artista... ¿Quién? ¡De Mali! ¡Bien! ¡Sí! Bueno. Además, pues es prolífico. De hecho, ha estado alguna vez ya en la lista con bastantes buenas posiciones. Él es muy reconocido. Fue discípulo de Ali Farka Touré. Es cantante, compone, toca la guitarra. Él es de Niafunke. Y hay casos que en torno a su ciudad hay una gran extensión de tierra llamada Linde. Y así exactamente se llama su nuevo disco. Se lanzó el día 4 de septiembre. ¿Y quién es? Que aún no lo he dicho. Es Afel Bokum. Enhorabuena, Afel. Con su música vamos a cerrar esta edición de Mundofonías dedicada al repaso de la Transglobal World Music Chart, que podéis consultar en la web transglobalwmc.com. Como sabéis, es una iniciativa que ya cumple 5 añitos, impulsada por los que hacemos este programa y por nuestros compañeros que hacen ese maravilloso portal de noticias relacionados con estas músicas, World Music Central, desde los Estados Unidos. Nosotros estamos en Madrid, somos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, y este programa, como sabéis, se difunde a través de 49 emisoras distribuidas a lo largo de toda la Vía Láctea. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, correo electrónico radio@mundofonias.com, Facebook, Twitter, Instagram son vías que tenéis para contactar con nosotros y para seguir nuestros contenidos. Y os dejamos ya con el número 1 de este mes de octubre del 2020 de la Transglobal World Music Chart, el maliense Afel Bokum y esta pieza titulada Dakamana. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre ha sido un placer. Salud. Now cigar. Ije me apo mo si mi cigar, ije ke mo mo si mi cigar. Poro yo ke ijo e chigo na me cigar. Ije me apo mo si mi cigar, ije ke mo mo si mi cigar. Poro poro yo ke ijo e chigo na me cigar. Aí bem na diga, magani aí de, mami chega. Aí bem na diga, magani aí de, diga mami chega.